Buenos días, hoy estamos grabando nuevamente aquí en Radio San Francisco Javier. Hoy estoy compartiendo cabina con mi esposa y les dejo con ella para que se presente. ¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Karim. Bueno, soy esposa de José Luis. Tenemos tres niños que hoy están descansando. Y bueno, por eso estamos acá grabando este programa que es muy importante, ¿no? Hoy día vamos a conversar sobre la familia. Así es, y la familia y todos los hijos están desperdigados. Bien, vamos a continuar escuchando el tema El Profeta de Grupo Siembra. Antes que te formaras dentro del vientre de tu madre, antes que tú nacieras, te conocía y te consagré para ser mi profeta de las naciones. Yo te escogí, irás donde te envíe, lo que te mande proclamarás. Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Tengo que andar, tengo que luchar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Temas arriesgarte, porque contigo yo estaré. No temas anunciarme, porque en tu boca yo hablaré. Te encargo hoy mi pueblo para arrancar y derribar, destruirás y plantarás. Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? No lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz contigo, porque a tu lado yo estaré. Es hora de luchar, porque mi pueblo sufriendo está. En la agenda del día de hoy vamos a hablar acerca de la familia, puesto que hoy día es el Día de la Familia según el calendario cívico peruano. También tenemos las demás secuencias como vocabulario católico, vamos a escuchar canciones, tenemos también la parábola del sembrador y esto vamos a desarrollarlo en el transcurso del programa. De ambos sexos y de cualquier edad, para la elaboración de libertad, en una empresa a punto de quebrar. Hoy día, como les decía hace un rato, vamos a hablar acerca de familias modernas. Todo ha evolucionado, las personas, la tecnología. Entonces también esto ha motivado que las familias vayan evolucionando. Así es, ¿no? De acuerdo a lo que dicen los pensadores, científicos, filósofos, y lo que vemos también, ¿no? Ya no vemos actualmente la familia a la que estamos normalmente acostumbrados, ¿no? Que son el papá, mamá, el hijo, ¿no? Al igual que la figura de la familia de Nazaret, sino también estamos viendo familias en las cuales hay madres solteras, padres solteros, hijos que viven con los abuelos, con los tíos, en fin, ¿no? El Vaticano se ha preocupado también por este punto de la familia, y tanto así que ha creado una comisión de la familia que está llevada a cargo de un obispo. En este momento no recuerdo el nombre, pero de verdad que nuestra Iglesia Católica está muy preocupada por esto. Hoy en día el milagro más grande que puede haber es justamente este, tener una familia unida, una familia que converse sus problemas, una familia que comparta sus problemas, etcétera, etcétera. Y es que sí, ¿no? Porque la modernidad también trae muchas cosas, las cuales son amenazas para la familia. Y en esto tenemos una gran ayuda de parte de la Iglesia, ¿no? Porque cada domingo el Evangelio nos ayuda un poco a salir adelante, a tener esperanza, a poder creer en Dios, ¿no? Para que Él pueda solucionar nuestros problemas. Hoy día tenemos una entrevista, vamos a entrevistar a una familia amiga de nosotros y que también trabaja en la parroquia. Es más, la emisión de este programa radial se realiza aquí en su casa. Tenemos, bueno, entonces vamos a proceder a presentarlos. Empezamos con el jefe de la familia. Hola, mi nombre es Jürgen Zambrano. Realmente agradecido, ¿no? Y sorprendido por la entrevista que me están realizando. Y también estoy al lado de mi queridísima esposa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Yo soy Pilar y bueno, estoy contenta también de tenerlos aquí y bueno, pues hablar de mí, de algo que quiero tanto, ¿no? Que es mi familia. Bueno, también está con nosotros sus tres hijos. Vamos a presentar al mayor de ellos. Hola, soy André. Tengo 9 años. Estás estudiando, ¿no es cierto? Sí. Bueno, vamos a conversar con los integrantes. También están los otros dos hijos, el Chemita que está por ahí atrás, y Pilar también tiene el tercero de sus hijos. Sí, aquí en mis brazos se encuentra Joaquín. Es el más pequeñito de toda mi familia, recién acaba de cumplir 1 añito. Ajá, eso ha sido la presentación de Pilar y su familia. Bueno, Pilar y Jürgen, ellos trabajan en la parroquia, ¿no es cierto? Sí, quisiéramos un poco que nos cuenten. Nosotros los conocemos, pero muchos de los que nos están escuchando no. Así que quisiéramos que nos cuenten un poco qué hacen, cómo es su participación en la parroquia, ¿no? Y cómo esto les ayuda también a sus hijos, a su familia. En mi caso, en la parroquia estoy como catequista de confirmación. Todos los domingos siempre tengo que darme un pequeño espacio. A veces voy con Chema, que es quien más me acompaña, y estando ahí con los jóvenes, ¿no? Transmitiendo un poco algo que estoy convencido, ¿no? Que es mi fe hacia Dios. También Pilar apoya en la parroquia, ¿no es cierto? Cuéntanos, Pilar, acerca de tu labor en la parroquia. Sí, mi labor ahorita en la parroquia es pues participar en el coro, porque es lo que más me encanta hacer, ¿no? Y bueno, lo que he tenido que elegir, porque por mí participaría en muchas cosas, ¿no? Pero debido a mis tres hijos es un poco difícil, ¿no? Claro, como le decía, el milagro de todo esto es que a pesar de la familia, en Europa no tienen hijos porque justamente se supone que los hijos son una carga. En cambio esta familia pues lo toma como lo que realmente, los hijos son una bendición de Dios. Así es, ¿no? Pero Jürgen, dinos un poco más, ¿no? Queremos saber un poco, cierto que te das un tiempo que dejas tu familia, digamos, ¿no? Para estar en la iglesia, para estar con los jóvenes, para transmitirles un poco la palabra de Dios. Pero ¿cómo esto les ayuda a tus hijos, a tu familia? ¿Cómo les llevas este mensaje, no? A ver, quizás para nosotros es un poco fácil en el caso de mi hijo mayor transmitirle la fe, ¿no? Tenemos la ventaja de que Andrés está estudiando en un colegio de monjas. Entonces ellos se encargan bastante de la transmisión. Y es así que a veces converso con él y las pequeñas cosas que él aprende, y son pequeñas cositas que a mí se me escapa, y son esas pequeñas cosas que a veces les transmito a los jóvenes. A la final es él me enseña la catequesis, pero de las mil maravillas. Bien, Pilar, ahora tú cuéntanos cómo transmites la fe a tus hijos. Bueno, yo veo que más que nada en el día a día, ¿no? En las pequeñas cositas, con los pequeños detalles, compartirles bastante amor. Para mí eso es transmitirle fe, ¿no? Más que nada. Claro. Compartir el amor con mis hijos, ¿no? Quizás no con ellos no realizamos una especie de catequesis, ¿no? O sea, oye, siéntate y vamos a conversar acá algo de un tema en especial, ¿no? Nuestra forma es, como lo mencionaba Pilar, es acerca de nuestra vida, el ejemplo que nosotros damos, lo poco que vamos aprendiendo, oye, nos sirve también, o lo poco que vamos dando a los jóvenes también nos sirve a nosotros para poder comportarnos, ¿no? Y ese comportamiento ellos ven y dicen, no, sí, existe Dios, está ahí presente. Hay una cosa que justamente el Evangelio de esta semana nos habla, que es acerca del perdón. ¿Ustedes cuánto tiempo llevan de casados? 8 años... 9 años. Pilar dice es posible, por favor. Pilar dice que son 9 años. Bueno, le creemos a la señora. El hecho es que lo que decía, ¿no? Que esto, si es que han llegado a vivir 9 años, de verdad que en estos tiempos y siendo muy jóvenes, es todo un reto. Yo me imagino que esto también ha valido para. Es una forma de catequizar a sus hijos, que ustedes ver cómo se perdonan, cómo se aman, a pesar de los problemas que hay, porque problemas económicos hay, ¿no es cierto? Claro, como en toda familia, creo, ¿no? Económicos, sociales, de todo. Bueno, veamos un poco qué piensan los hijos, ¿no? ¿Qué piensas, André, tú, de tu familia? ¿Estás contento de estar entre esta familia? ¿Te gusta, no? ¿La cambiarías? No, no la cambiaría. ¿Por qué? Porque ya me acostumbré a ser. Bueno, es una cuestión, ¿te acostumbras? O si no, piña, pues. Pero cuéntanos algo más, ¿cómo te llevas con tus hermanos, por ejemplo? Bien. ¿Bien, sí? Sí. ¿Y con el Chema, te llevas bien? Más o menos. Pero los quieres. Sí. Eso es lo importante. Más importante. Sí, es lo que es lo más importante. Yo cuento una anécdota, pero recuerdo que antes André pedía ¿sabes qué, papá? Quiero una mascota. ¿Y qué quieres? Un hermanito. Nació Chema y ahora, ¿y tu mascota? Le digo, no, ya no quiero ya nada. Bien, realmente les agradecemos mucho por esto que han podido compartir. La verdad que gratifica bastante. Y entonces, bueno, ánimo a seguir evangelizando. Bueno, no sé si desean agregar algo más, quizás un mensaje a las demás familias católicas que también nos escuchan, no solo las que forman parte de la parroquia San Francisco Javier, sino de otras iglesias en el Perú y quizás en el mundo, ¿no? Creo que sería más que todo aconsejarles como familia que pongan todo en la mano de Dios. Los problemas van a existir, los problemas van a estar ahí presentes, no existe la familia perfecta. Así la familia que aún así participemos en parroquia, aún estemos como catequistas, o no sé, estemos recontro comprometidos con la iglesia, con Dios, los problemas van a estar. Pero si dejamos a Dios de lado y nos dejamos guiar por los problemas. Pues como lo decía mi esposo, tener presente siempre al Señor con nosotros, ¿no? Para mí principalmente, el primer integrante de mi familia es el Señor, ¿no? Y con la ayuda de Él podemos hacer más ligera nuestras cosas, ¿no? O sea, más ligeros nuestros problemas, podemos sobrellevar ciertas cosas que nos ocurren cada día, ¿no? Y eso es lo que yo le aconsejaría a las demás familias, ¿no? Que que hagan de su familia a Jesús un integrante principal. Así es, ¿no? Cuando ustedes se casaron y cuando nosotros nos casamos, quien debe llevar esta familia, quien debe llevar ese hogar, es justamente Dios, ¿no? Y en Él es en quien debemos confiar, ¿no? Papás, mamás, hijos, porque los problemas, como dicen, van a continuar, ¿no? Cada día. Y cada día aprendemos un poco a conocernos, a sobrellevarnos, y cada día Dios está con nosotros, ¿no? Él no nos abandona, Él nunca nos deja, Él es quien lleva nuestras familias. Bueno, ahora vamos a escuchar una canción de Martín Valverde que lleva por título Alguien tan pequeño. Pensaste que alguien tan pequeñito fuera capaz de dominarte así. Nunca creíste que todo tu discurso se acabara al ver su sonrisa que te come el corazón. Podría pasar un desfile militar que ni cuenta tú te darás. Pero un suspiro, un estornudo, un llanto chiquito y ya de pie tú estás. Nunca imaginamos todo lo que se siente cuando nos dicen papá y mamá. ¿Quién iba a decir que algún día extrañaríamos sus sonrisas, sus llantos, sus juegos, las noches en vela junto a su cama? Tienes que tomar una decisión, o les das o te quitan tu tiempo. Es muy cansado, es una aventura, pero solo a Dios se le pudo haber ocurrido vacunar tu egoísmo con la sonrisa de un niño. Pensamos todo lo que se aprende del corazón de los niños. A Dios en secreto hoy le pedimos que nos haga como ellos, pues hoy lo entendemos justamente de ellos, es nuestro corazón y el reino de los cielos. Flechas en tus manos. Parábola del sembrador. Se iba reuniendo mucha gente, a la que se añadía la que procedía de las ciudades. Les dijo entonces en parábola: salió un sembrador a sembrar su simiente, y al sembrar una parte cayó a lo largo del camino. Fue pisada y las aves del cielo se la comieron. Otra cayó sobre piedra, y después de brotar se secó, por no tener humedad. Otra cayó en medio de abrojos, y creciendo los abrojos con ella la ahogaron. Y otra cayó en tierra buena, y creciendo dio fruto centuplicado. Dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que oiga. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Mi Padre ve en lo secreto, mi Padre ve en lo secreto. Mi Padre conoce mis secretos. Escuchábamos la parábola del sembrador, y que recoge mucho también lo que hemos conversado hoy día. todas las enseñanzas que podamos transmitirle como padres a nuestros hijos ahora van a repercutir cuando ellos sean grandes. Si crecemos o si enseñamos a unos hijos que no existe Dios, que no existe el amor, que no existe el perdón, pues nuestros hijos van a crecer sin Dios, sin amor, sin perdón. Y vamos a ver mucho más de lo que vemos ahora: las pandillas, la violencia. Ya decía San Juan Bosco que los jóvenes no son malos, sino que son jóvenes que no saben que pueden ser buenos. Y es lo que nos enseña Dios, que escuchemos su palabra y que nos abramos a ella y que demos fruto, y fruto abundante además. No importa la edad que tengan los niños, ¿no? Cuanto más pequeñitos es mejor, y no tengan miedo, ¿no? Háblenles claro y, bueno, con el diario que hacer en casa, ¿no? Cada día, en cada momento, en cada actividad, quizás comiendo, en los juegos o algo, ellos aprenden algo, ¿no? Y ellos aprenden de ustedes. Ustedes son los principales educadores y si son cristianos, pues Dios les va a ayudar, ¿no? A llevarles su palabra, su mensaje, a poder ser una familia cristiana. Si nuestros hijos ven en nosotros perdón, ven en nosotros amor, eso es lo que van a aprender. Y nosotros somos eso, ¿no? Necesitamos de Dios porque somos eso. Somos tierra seca, somos tierra que necesita ser regada y justamente su palabra. Esto nos permite presentar una nueva canción de la hermana Glenda, Tengo sed de ti. Tengo sed de ti, mi alma está sedienta de ti, tengo ansia de ti. Cuando veré tu rostro, tengo sed de ti. Porque vivo con tristeza, porque no hay alegría en mí. ¿Dónde estás, Señor? Yo tengo sed de ti, solo de ti. ¿Por qué me olvidas si yo solo te anhelo a ti? Solo tengo sed de ti, solo tengo sed de ti. Tú eres mi Dios y mi salvación, solo tú, mi luz y mi verdad. Solo tú, solo tengo sed de ti. Thank you. solo tengo sed de ti. Tu luz y tu verdad vendrán sobre mí y podré llegar a ti. Solo tengo sed de ti. Solo tengo sed de ti. Tú eres mi Dios. Tengo sed de ti. De ti. Solo de ti. Solo tengo sed de ti. Secuencia vocabulario católico la vamos a realizar hoy día de una forma muy especial, pues la palabra del día la va a leer André. Este camino, senda de luz, tesoro escondido. Catequesis familiar. Forma de hacer la catequesis que pone el acento en los padres para promover el despertar de la fe y el crecimiento de la fe de sus hijos. Será por eso que estamos juntos en este camino. Será por eso que estamos juntos en este camino. En nuestra secuencia Vida de Santos, hoy trataremos sobre Santa Mónica. Santa Mónica, viuda. La Iglesia venera a Santa Mónica, santa esposa y viuda, no solo por darle vida corporal a uno de los más importantes doctores de la Iglesia, San Agustín, sino también porque fue el principal instrumento del que Dios se valió para darle a este, a San Agustín, el don de la fe. Agustín tenía 17 años y estudiaba retórica. 2 años más tarde, Mónica tuvo la pena de saber que su hijo llevaba una vida disoluta y había abrazado la herejía maniquea. Por esta razón, y como manera de motivarlo al arrepentimiento, Mónica le cerró las puertas de su casa durante algún tiempo. Una visión hizo a la santa tratar menos severamente a Agustín. Soñó que se hallaba en el bosque, llorando la caída de Agustín, cuando se le acercó un personaje resplandeciente que le preguntó la causa de su pena. Este, después de escucharla y secarle las lágrimas, le dijo: «Tu hijo está contigo». Cuando Mónica contó Agustín el sueño, el joven respondió que Mónica no tenía más que renunciar al cristianismo para estar con él, pero la santa respondió: «No se me dijo que yo estaba contigo, sino que tú estabas conmigo». El gran obispo San Ambrosio, quien se había hecho muy amigo de Agustín y su madre, tuvo también un papel muy importante en la conversión del futuro santo. Finalmente, en agosto del año 386, Agustín anunció su completa conversión al catolicismo. El santo ha dejado en sus confesiones algunas de las conversaciones espirituales y filosóficas en que pasó el tiempo de preparación para el bautismo. San Ambrosio bautizó a Agustín en la Pascua del año 387. Los fieles le encomiendan desde hace muchos siglos a las oraciones de Santa Mónica, ya que esta es patrona de las mujeres casadas y modelo de las madres cristianas. Nombre a Jesús, el Señor, al Cordero. La, la, la, la, la. Bien, esto ha sido todo por el programa de hoy. Esperamos que les haya gustado Bueno, disculpen los errores y también los sonidos que han habido detrás de esto, pero era por justamente porque estamos con nuestras familias, con nuestros niños. Gracias por permitirnos llegar a sus hogares. Esperamos que continúen participando también en su iglesia, en su parroquia. Y muy pronto volveremos a grabar otro programa similar, quizás con otros invitados especiales. Así es. Sus comentarios, por favor, escríbanos a radio@sanfranciscojavier.net. Esta es la única forma de saber si les ha gustado, si no les ha gustado, si nos escuchan o no. Y también visiten nuestra página www.sanfranciscojavier.net. Lean nuestros foros, pueden participar. Y bueno, también, como decía mi esposa hace un rato, un saludo para nuestros hijitos que deben estar desesperados en casa. Gracias por todo. Los dejamos con el tema de Betsaida, Alma Misionera. Chao y hasta la próxima. Años en mí, estoy dispuesta a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo tu grandeza, Señor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Y así en marcha iré cantando, por calles predicando lo bello que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. Llévame donde los hombres necesiten palabras, necesiten mis ganas de vivir.